Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de La Fuerza G. Este programa dirigido a toda nuestra comunidad galanista, donde tenemos música, entretenimiento y sobre todo noticias del colegio para que estén muy bien informados. Hoy nos acompaña Andrés Ramírez, que vuelve después de un par de emisiones en las que no nos acompañó, y quien les habla, el profesor Mauricio Mora. Andrés, buenas tardes, bienvenido a La Fuerza G. Hola, profe Mauricio y amigos de La Fuerza G, les doy una vez más la bienvenida al programa. Esta emisión que les traemos estará súper recargada con muchas más cosas que sé que les va a encantar. Entonces, sin más, bienvenidos. Otra vez empezamos este programa con música recargada de energía. En este caso les traigo a Sistema Solar, ese grupo colombiano que hace fusiones de rock y de música caribeña. Ustedes escuchan ahí diferentes instrumentos de la música de la costa caribe colombiana. Entonces aquí los dejo con Yo Voy Ganado, es esta canción de Sistema Solar. Noticias del colegio en La Fuerza G. Noticias del colegio que empiezan con la celebración del cumpleaños del colegio. Ustedes saben que esta semana se celebra un nuevo aniversario de la institución educativa. En nuestra página de Facebook pusimos nuestra pregunta G, que era: ¿cuál es el mensaje que usted le quiere dejar al colegio en su cumpleaños? Andrés, ¿qué tenemos entonces? ¿Cómo se va a celebrar este año el cumpleaños de nuestra institución? Profe, recordemos que este viernes se cumple un aniversario más del colegio, en su cumpleaños número 24. Es importante resaltar lo que esta institución nos ha brindado y su trabajo constante para conseguir futuros éxitos. Hablamos con los profesores encargados de la celebración y esto nos comentaron. Hola amigos de Reportaje, pues aquí vamos a hablar con la profesora Sandra Romero y le vamos a preguntar cómo está realizado el evento de los cumpleaños del colegio. Los de la jornada de la tarde del grado undécimo estamos organizando la celebración de los cumpleaños con un homenaje sencillo que se le da por los 24 años que está cumpliendo nuestra institución Luis Carlos Galán Sarmiento. Vamos a hacer la izada de bandera y después en cada aula de clase van a hacer una actividad. Los estudiantes del grado 11 van a realizar una actividad en base a la reseña histórica de nuestra institución. Cada curso tiene una actividad, grado sexto, grado séptimo, grado octavo, noveno y décimo. Todo con el propósito de incentivar y motivar a todos los estudiantes sobre cómo fue fundado, en qué año fue fundado nuestro colegio, todos los profesores que han pasado por nuestras instituciones, cuáles son los antiguos, y con actividades que los grados undécimos realizaron para la institución en la jornada de la tarde. Otra noticia que está relacionada también con esta institución es una serie de charlas que Bioagrícola del Llano y Llanogás han estado impartiendo en nuestro colegio durante estos días. Ellos han venido como una manera de promoción, pero también a hacer, digamos, como a inculcar hábitos de conservación, de medio ambiente, como para que seamos un poco más ecoamigables. Estas charlas las han venido dando en la jornada de la tarde. Nuestro estudiante Jorge Huertas entrevistó a la persona que está encargada de dar las charlas y eso fue lo que le contestó. ¿Con qué fin vinieron al colegio? Bueno, estas actividades la empresa Bioagrícola del Llano y Llano Gas S.A. las hacen como parte de la responsabilidad social empresarial que se tiene, y la idea es empezar a concientizar a lo que son los estudiantes sobre el manejo de residuos, sobre la cultura del aseo, sobre el respeto a lo que es el medio ambiente. Por eso hacemos también esas actividades, con ese fin. ¿Qué ven los estudiantes? Hay algunos estudiantes, unos grupos muy buenos, estuvieron prestos a la información que nosotros le entregamos, la capacitación, estuvieron muy atentos. Hay unos grupos un poco más complicados, pero lo importante es que al menos se lleven parte de esa información y la apliquen, ya sea en sus casas o aquí también en la institución educativa. ¿Y qué nos recomiendan en el colegio? Básicamente la recomendación para todos es que empiecen a hacer buen uso de los contenedores que tienen, de todos los recursos que tienen a la mano, y empezar a clasificar los residuos aquí en el colegio. Muchas gracias. Bueno. Y para terminar este segmento de las noticias del colegio, les recomendamos también en nuestro blog un artículo escrito por nuestra estudiante Sara Mina acerca de las peleas en el colegio, de cuáles son las causas, de por qué la gente en el colegio, bueno, en el colegio y afuera, los chicos no saben solucionar sus problemas y se agarran a golpes. ¿Qué hace falta? ¿Cuáles son las consecuencias? Y diversas miradas de profesores, estudiantes, padres de familia acerca de esta problemática. Andrés, ¿por qué se agarran los estudiantes a pelear? Bueno, profe Mauricio, en sí son demasiadas las causas. Como principal podría estar la de los chismes que se empiezan a divulgar. Pues yo como estudiante lo digo porque la mayoría de veces siempre que se conforma una pelea o se hace una pelea es porque empiezan a haber chismes o palabrerías por ahí que no son, y hablan mal del otro y se pasan información, y eso entonces es causante de peleas. Aunque hay que admitir que el año pasado el colegio tenía un porcentaje más alto de peleas en los salones, pero ya este año ya ha cambiado demasiado, se puede resaltar eso un poco. Sí, una de las cosas que más me llamó la atención es que, pues, aunque aquí no hay estadísticas ni cifras ni nada de eso, por ejemplo, pero la coordinadora de la jornada de la tarde ya dice que las peleas surgen más entre las niñas que entre los jóvenes. ¿Por qué? Pues bueno, no sabemos. Lo que sí es importante es que aprendamos a manejar nuestras emociones y que aprendamos a resolver todo pacíficamente, ¿no? Esa es la invitación. Música, mucha música en la Fuerza G. Mucha música en la Fuerza G, entonces. Andrés, es hora de su canción. ¿Qué nos trae para esta tarde? Bueno, profe, les traigo un remix y una electrónica súper interesante. Se llama Arcade. Las componen los DJs Dimitri Vegas, Like Mike y otros. Súper buenísima, se las recomiendo. estudiantes opinan en la Fuerza G. En la sección de los estudiantes opinan, traemos pues a propósito del cumpleaños del colegio, nuestra compañera Dufay Ávila de 9-7 grabó a varias personas que querían felicitar a nuestro colegio. Entonces, eso es lo que vamos a escuchar en esta sección de los estudiantes opinan. Estamos con el profesor Franza. Profe, ¿usted qué palabras le dedicaría a la institución que está cumpliendo años? Bueno, muy buenas para todos. Palabras, muchísimas palabras de agradecimiento por la oportunidad de ser parte de esta gran familia, la familia Granista. Palabras de felicitaciones porque son más de 20 años de una institución que viene trabajando por toda una comunidad, formando a niños, niñas y jóvenes que le aportan a la región y que hacen parte de todo un proyecto educativo y de toda una visión. Conmemorar, unas palabras de conmemoración, en memoria de todos los docentes, maestros y maestras que han pasado por el colegio, que ya no están, que están en otras instituciones y en otros casos que ya no nos acompañan en este mundo. A ellos un agradecimiento también porque le han aportado a la institución y obviamente a todos los estudiantes, niños, niñas y jóvenes del colegio, porque hacen parte de la mejor institución, sin duda alguna, de la comunidad y, por qué no decirlo, una de las mejores instituciones de la región. Así que una inmensa felicitación para la institución y para todos los que hacemos parte de ellas. Felicitaciones. Estamos aquí con la señora Heidi, que es parte de los padres de familia de la institución educativa Luis Carlos Galán. Señora Heidi, ¿qué palabras le dedicaría usted al colegio? Bueno, primero creo que todo, muy buenas tardes. Quiero agradecer como tal a toda la parte educativa del colegio. Quiero agradecer a todos los profesores, los coordinadores y la directora por hacer parte de los que forman y forman integralmente nuestros hijos. Queremos agradecerle por la labor que hacen a diario. Sabemos que no es una labor fácil, pero ellos han tomado esto para hacerlo con dedicación, con esfuerzo, y pues tenemos palabras de gratitud para todo lo que es la planta como tal del colegio, lo que son los profesores, la rectora y los coordinadores. Y pues decirle cada día a los estudiantes que miren a su alrededor y se den cuenta que tienen un colegio muy bonito, muy agradable, extenso, y además de eso la disposición y la dedicación que hay por parte de cada uno de los profesores y de los administrativos. Buenas tardes, acá estamos con la mamita Estela del colegio Luis Carlos Galán Sarmiento y ella le va a dar unas palabras al colegio. Muy buenas tardes para todos, esto es para darle un cordial saludo de felicitaciones por estar cumpliendo 24 años a todos los docentes. Mil y mil felicitaciones. Llegó pues el turno de otra canción. En este caso estamos hablando de un grupo colombiano que se ha hecho muy famoso en el extranjero, bueno, y en Colombia también, por sus fusiones de jazz. Estamos hablando del grupo colombiano Messier Periné, encabezado por Catalina García, que ha hecho colaboraciones, vamos a verla más tarde cantando con Aterciopelados. Y en este caso tenemos esta que se llama Nuestra Canción, que la hace en colaboración con Vicente García. Disfrútenla, muchachos. Adiós, llegaste tarde para despedirnos, y si el destino apresurado quiso herirnos, yo descubrí una solución para el dolor. Hice la canción que me pedías cuando aún no te quería, y prometiste. adiós, suficiente para despedirnos. Y si el destino no lograba predecirlo, tú me enseñaste una solución para el dolor. Fue la canción que te pedía cuando aún no me querías, cuando era todo pura fantasía. ¿Quién lo diría? El sol hizo brillar tu corazón. Con flores recordaba tu belleza, con colores te tomaba por sorpresa de la mano. A tu lado creció nuestra ilusión. A ciegas nos entregamos, aunque muchos se opusieran. Disimulamos nuestro amor, nos inventamos. La fuerza G. La fuerza G. La fuerza G. La fuerza G. En esta sección que hemos llamado El artista y su obra, vamos a comentar de este grupo de rock que están escuchando aquí atrás. Es el grupo colombiano Aterciopelados, que nació en 1990 con el nombre de Delia y los Aminoácidos. Fue la primera banda de rock colombiano en ganar relevancia internacional y su estilo se caracteriza por fusionar rock con tradiciones culturales, como en este caso, en el que estamos escuchando una canción que la tomaron de la cultura caribe, y es esta que están escuchando, que se llama Baracunata. Con el mono de la moto era nueve que tenía, le ponía serenata. Seguimos en este pequeño homenaje al grupo colombiano Aterciopelados. Sus temas, sus canciones pretenden que concienciar sobre los problemas sociales, ambientales, políticos. Se han metido incluso en algunas polémicas por canciones como Mamitas Positivas, en las que hablan de el tema crudo y cruel de los falsos positivos del gobierno de Álvaro Uribe. Una de esos temas en las que pretenden cuestionar a la sociedad es su conocida canción El Estuche. Superficiales, lo que hay adentro, Continuamos hablando de los aterciopelados. Ahí atrás escuchan una de las canciones que los hizo más famosos, el álbum. Ellos son ganadores de 2 Grammys y múltiples veces han sido nominados también a este premio. Además, por sus trabajos, por sus canciones, han sido nombrados embajadores de Amnistía Internacional contra el maltrato a la mujer. Aterciopelados ha publicado 7 álbumes de estudio. 3 de ellos están en la lista de los 250 más importantes del rock iberoamericano. Aquí escuchan Bolero Falaz. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla. Aterciopelados, el grupo de rock que estamos homenajeando en este programa, está compuesto, por supuesto, por Andrea Echeverri, que es su voz líder, y por Héctor Buitrago. Pero además los acompañan Leonardo Castiblanco en la guitarra, Gregorio Merchán en la batería y Adriana Vázquez en el teclado y los coros. Este grupo colombiano estaba en festivales como Vive Latino, Estéreo Picnic, Cuba Trajil y, por supuesto, han sido estrellas en Rock al Parque. Y para terminar este pequeño homenaje a Aterciopelados, los dejamos con el éxito, tal vez la canción que más los hizo famosos a ellos, Florecita Rockera, pero en la versión que han sacado hace un poco tiempo con Goyo y con Madame Periné, con Catalina García. ¿Cómo darte un beso, mi flor de alelí? Con esos colores yo palidecí. Florecita rockera, tú te lo buscaste. Por despertar mi pasión encendiste mi hoguera, no tienes perdón. Te pondré en una matera. Ah, ay, ay, canta, ah, florecita. Oye, ah, ah, ah, ah. ¿Cómo trasplantarte? picaflor, el picaflor que chupara toda tu miel. Soy el picaflor, pica, pica, pica, que chupara toda tu miel. Soy el picaflor, el picaflor que chupara toda tu miel. Soy el picaflor, ay qué picaflor, que chupara, ay, pica, toda tu miel. Soy el picaflor. Óyelo, pa' arriba. Ay, ay, canta florecita, canta florecita, canta florecita, canta florecita. Oye, pa' arriba, pa' arriba. Florecita rockera, tú te lo buscaste por despertar mi pasión. Encendiste mi hoguera, no tienes perdón. Te pondré en una matera. Florecita rockera, tú te lo buscaste por despertar mi pasión. Encendiste mi hoguera, no tienes perdón. Te pondré en una matera. Florecita rockera. Goyo, las catas, nata, las añes. Florecita rockera. Los Rafas, Héctor, Leo, Grego. Florecita rockera. Juanpi, Santi, Jorge y John. Florecita rockera. Macaco, León, Alejo y tantos que olvido. Florecita rockera. I hope you got your shitting pants on. What? Your shitting pants. Bueno, amigos, este conteo estará muy centrado alrededor de lo ficticio y lo terrorífico. Pues les hablaré sobre las series de televisión famosas por su ficción, terror, romance e incluso gore. La serie que nos da el inicio al conteo es la más famosa de todas, es The Walking Dead. Como ya sabrán, el tema principal es un grupo de personas tratando de sobrevivir a un ataque zombie a nivel mundial. Death is the enemy. First enemy and the last. La siguiente es Juego de Tronos o Game of Thrones. En esta serie la mayor parte de la historia tiene lugar en el poniente continente ficticio, donde las estaciones pueden durar años, y su tema principal también es en que se centra en violentas luchas dinásticas por el control del trono de hierro. En el tercer lugar tenemos Stranger Things. La serie que se basa en un grupo de niños que al encontrarse una niña en el bosque del pueblo sufren un giro muy inesperado, terrorífico y siniestro. Pues esta niña no es como el resto y además de esto se dan cuenta que existen otras dimensiones que no son de todas agradables. En el cuarto lugar tenemos a The Vampire Diaries, la cual se basa en la vida de Elena Gilbert y los hermanos Salvatore, los cuales están perdidamente enamorados de Elena. Aún sin saber que son unos vampiros y que a su pueblo, Mystic Falls, es el centro de criaturas supernaturales como brujas, hombres lobo, fantasmas, híbridos y doppelgangers. Para cerrar este conteo, la última serie es American Horror Story, la cual se ha escrito como antológica, ya que cada temporada se hace como una miniserie independiente con un grupo de personajes distintos, escenarios diferentes y una trama que tiene su propio inicio, desarrollo y final. La noticia curiosa en la Fuerza G. Llegó la hora de las noticias curiosas y la primera que les traigo seguramente ya la han escuchado, pues se ha hecho muy famoso durante estos días, y es el del eclipse solar. ¿Qué ocurrirá el próximo 21 de agosto en las horas de la tarde? Profe Mauricio, ¿nos puede contar qué pasaba en la antigüedad cuando había un eclipse? Bueno, en la antigüedad, como no había conocimiento científico, ni había método científico, ni nada de esto, entonces los eclipses causaban entre las poblaciones temor, miedo. Creían que a veces todo se debía, por ejemplo, a factores, a castigos divinos, ¿sí? Incluso hay un cuento buenísimo de Augusto Monterroso, creo que se llama El Eclipse, que cuenta más o menos cómo veían los indígenas americanos estos movimientos cósmicos y la relación que ellos tenían con los españoles cuando se daban esos sucesos. Es recomendadísimo, es un cuento cortico. Creo que se llama El Eclipse, es de Augusto Monterroso. Lo curioso del eclipse, muy interesante, es que por su cercanía al sol, las cosas serán más ligeras. Por ejemplo, los seres humanos pesaremos un kilo menos, y los animales comenzarán a actuar de manera confusa. Bueno, ya con esto los invitamos a que tomen medidas de protección, especialmente para los estudiantes de la jornada de la tarde, ya que ese día, aunque sea festivo, se asistirá a clase. Bien, la noticia curiosa que les traigo está relacionada con el infatigable presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que es noticia pues, todas las veces, incluso hasta en estas noticias curiosas. El caso es que al frente de la Casa Blanca han expuesto un inflable de una gallina con la peluca, o pues con el copete del presidente norteamericano. Esto lo ha hecho el documentalista Tyrone Sank y denuncia la debilidad de Trump y sobre todo lo que llama él el juego de gallinas que tiene con el líder norcoreano Kim Jong-un. Música, mucha música en la Fuerza G. La siguiente canción que les pondremos se llama Shame to the Rhythm, que traduce Encadenados al Ritmo, de Katy Perry. Are you lonely? Up there. party on. Break down the walls to connect, inspire. Eh, up in your high place, liars. Time is ticking for the empire. The truth they feed is feeble, as so many times before. The greed of all the people. They stumbling and fumbling and we about to riot. They woke up the lions. Con esto llegamos entonces al final de otra emisión de La Fuerza G. Recuerden seguirnos en nuestra página de Facebook, Revelación Galanista. También tenemos nuestra cuenta de Twitter, arroba la Fuerza Raya al Piso G. Y el WhatsApp en el que queremos que ustedes nos envíen unos saludos, un mensaje o pues una dedicatoria, una canción, lo que quieran, al 312-824-9213. Otra vez, 312-824-9213. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, Andrés, muchas gracias por estar aquí y acompañarnos en otra emisión de este programa. Profe, muchas gracias. Y a ustedes, amigos de la Fuerza G, también. Espero esta emisión les haya encantado y les haya gustado mucho. Y nos veremos en la próxima. Muchas gracias.